Tú, joven de hoy. Autora e intérprete, Montserrat Bellido. Arriba las manos. Arriba las manos. ¿Qué te propones? No te duermas. Dios te está esperando. Te necesita despierto. Dormido puedes tropezarte. No verás bien por dónde andas. Abre los ojos y mira por dónde pisas, pues el demonio te tenderá trampas para que no puedas llegar al cielo y ser por siempre feliz de verdad. Aprende a cabalgar solo en la vida. Sé el llanero solitario que sigue el camino de Dios. No te preocupes. Pídele ayuda a Dios y Él te la dará. Dios te conducirá hasta la mina de la felicidad si tú te abandonas a Él. Abandónate a Dios. Él guiará las riendas. Deja que la divina providencia te marque el terreno y síguelo. Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com.